Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí está la inconfundible sintonía de La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, la 1:42. Hasta las 4 estamos con todos vosotros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo y, por supuesto, en nombre de Juan Antonio Cebrián, que dentro de 10 días inaugurará la nueva temporada 2004-2005. Será el próximo 6 de septiembre, con todos los colaboradores, con todas las secciones. Un año que se promete extraordinario. Mientras tanto, aquí está el equipo de guardia durante este mes de agosto, con Noemí Bouza y Chus Esteban en redacción y Fran Montes al frente de la realización técnica. Infinidad de contenidos para esta noche. Nos visitará en nuestros estudios en De Onda Cero Antonio Piñero. Él es nada más y nada menos que el único catedrático de filología neotestamentaria que existe en España, lo que le convierte en el principal experto que hay en el mundo de los evangelios apócrifos y, por supuesto, en Jesús de Nazaret. Desde una perspectiva científica os contaremos hoy muchas cosas sobre este inquietante personaje, pero antes habrá más. Estaremos en las afortunadas. Hasta Tenerife nos vamos. Allí han sido rescatados sin vida, lamentablemente, dos nuevos calamares gigantes. Aprovecharemos nuestra conexión con el periodista José Gregorio González para conocer las últimas novedades del mundo de la criptozoología. Y cómo no, por supuesto, pasajes de la historia. Nos lanzamos a los mares, a los océanos, al mundo de los piratas. Un relato fascinante que os traerá, como siempre, Juan Antonio Cebrián, al que escucharéis también en los monográficos junto a Carlos Canales y Jesús Callejo. Hoy lo recuperamos para hablar de los gigantes, de lo que hay de leyenda y de verdad en esos seres que en un tiempo pasado habitaron nuestro mundo. Noticias, por supuesto, en azul y verde. Nuevamente verano de incendios y en la mayor parte de ellos, por desgracia, la mano perversa del hombre. Lo denuncia Greenpeace. Con ellos hemos hablado. También os daremos cuenta de un descubrimiento que se ha efectuado en Bolivia, en el lago más alto de la Tierra, el lago Titicaca. Nuevas evidencias de que allí, en un tiempo pasado, existió una civilización desconocida. Otra más. Las pistas se han encontrado bajo las aguas y eso quiere decir que la historia quizá deba ser escrita de nuevo. Un apunte más, nuestro mail, apuntad, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Para lo que queráis, para vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras preguntas, ya podéis formular cuestiones para las tertulias de las 4Cs que llegarán a partir del próximo domingo. Hoy, noche del 27 al 28 de agosto, la 1:44. No hay mejor compañía que la sintonía de Onda Cero, que la sintonía de La Rosa de los Vientos. Seguid ahí y lo comprobaréis. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Suceder una vez más, en esta ocasión en las Islas Canarias, dos nuevos calamares gigantes. Hubo un tiempo en que la ciencia decían que era una fantasía, que no existía, que eran una leyenda. La leyenda del Kraken le llamaban, pero no, no es así. Nada de leyenda, realidad pura y dura. Ahora han aparecido, ofreciéndonos una nueva pista para solucionar el misterio de su aparición. Una pista casi extraordinaria. Queremos conocer más sobre este asunto y si hay algún periodista en las islas que de esto sepa y conozca, ese es sin duda José Gregorio González. José Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos los oyentes. Hay que decir que José Gregorio ya es un viejo conocido de este programa, un buen amigo, responsable de la web Esencia21.com, responsable del programa de radio del mismo nombre, colaborador del periódico El Día en las Islas Canarias, de todas las revistas del sector y autor de varios libros, uno de ellos dedicados al mundo de la criptozoología. Precisamente sobre este mundo hablamos hoy con José Gregorio González. En tu libro titulado, como el nombre acabamos de decir, Criptozoología, hablas, por supuesto, de los calamares gigantes. Se ha producido el último hallazgo, José Gregorio, dos nuevos ejemplares. Uno de ellos, además, verdaderamente extraordinario en cuanto a su tamaño, ¿verdad? Sí, la verdad es que las aguas de Canarias, al igual que las del Cantábrico, las de Asturias, pues parece que están centrando la mayor parte de las observaciones o capturas de cadáveres de calamares gigantes, en, al menos en España, ¿no? Y bueno, hacía ya aproximadamente un año que no se daban nuevas capturas, que no aparecían nuevos cuerpos, y sin embargo el pasado 11 de agosto pues hubo una captura doble, en concreto en la zona de Arrieneguín, en las Palmas de Gran Canaria, se capturó uno por parte de un pesquero. Hombre, hablamos de capturas por usar un término, ¿no? Porque realmente no se capturan, no están muertos, aparecen flotando generalmente, y esa es la manera en la que son hallados en la mayoría de las ocasiones. Y el segundo ejemplar, de menor tamaño, fíjate que fue capturado de una forma un tanto curiosa, fue cogido a caña desde la propia costa de Fuerteventura. O sea que es un caso curioso, aunque también en esta ocasión se trataba de un cadáver, ¿no? En uno de esos casos, por desgracia siempre, hasta ahora, esa es la gran asignatura pendiente, localizar a uno vivo. Pero ciertamente, en uno de estos casos hablábamos de un ejemplar de prácticamente 10 metros de longitud. Este fue el ejemplar que se capturó en la costa de Gran Canaria, en la zona de Arrieneguín. Medía 9 metros con 63 centímetros y pesaba en torno a unos 80 kilos. Y bueno, era casi 2 metros más largo que el propio barco que lo capturó y que lo llevó a la costa, y que además lo entregó al Instituto Pesquero de Taliarte, que es una unidad de investigación científica que existe en las Palmas de Gran Canaria, donde suelen recalar, casi todos los ejemplares de acuáticos extraños, ¿no? Porque no olvidemos que las Islas Canarias están en una parte del Océano Atlántico, que es el gran desconocido, por supuesto, con grandes fosas abisales, y seguro que con infinidad de especies que desconocemos. Pues de vez en cuando incluso aparecen algunas criaturas un tanto insólitas, y bueno, este Instituto Pesquero de Taliarte suele ser el lugar al que van a parar, o bien al Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, ¿no? En este museo precisamente hay algún ejemplar de calamar gigante disecado. Bueno, es gigantesco, de casi 14 metros de longitud, está congelado, y se hizo una reproducción por parte de taxónomos en su momento, que es la que está exhibida, donde se ve la magnitud de ese ejemplar, que bueno, que en su momento causó una sensación absolutamente extraordinaria, porque cuando fue capturado, no recuerdo muy bien el año, creo que en el 95, si no recuerdo mal, 95-96, pues hacía ya muchísimo tiempo, casi un siglo y medio, que no se observaba en aguas canarias un calamar tan grande. El primero, al menos, del que tenemos noticia, fue el famoso calamar que atacó al Alectón, ¿no? Ese uh-huh. buque francés, en un episodio que después Julio Verne pues novelaría, ¿no? En una de sus obras más clásicas, ¿no? La de 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y bueno, se sabía que estaban, de cuando en cuando pues varaban algunos de estos ejemplares a las costas, o los pescadores los encontraban cuando faneaban, pero realmente no se encontraba uno de grandes dimensiones hasta hace 10 años aproximadamente, ¿no? A partir de ahí Bruno, es curioso porque han seguido del orden de 3-4 hallazgos por año, o sea que es una cifra bastante significativa. Claro, lo que nos quiere decir que es un fenómeno relativamente reciente, por lo menos la captura de calamares gigantes, y algo debe de verse, porque estar seguro que estaban ahí antes. Seguramente, ten en cuenta que el depredador natural de los calamares gigantes es el cachalote, y aquí en las Islas Canarias pues hay una colonia permanente de cachalotes, aparte de otros grandes mamíferos acuáticos, y de hecho hay una coincidencia en estas últimas capturas que está, digamos que, preocupando a los investigadores, y es que recientemente se desarrollaron en aguas cercanas a Canarias unas maniobras de la OTAN que, al menos hasta el momento que se tenga constatado, ha ocasionado la muerte de 4 sifios. Uh-huh. Hace varios años unas maniobras similares acabaron con la vida, que se sepa al menos, porque son los ejemplares que llegan a las costas, de al menos una docena de estos mamíferos, ¿no? Y bueno, evidentemente la OTAN negó que se tratase de los efectos de las maniobras, y finalmente, bueno, informes y estudios precisos y las necropsias que se realizaron a los cuerpos confirmaron que efectivamente habían sido dañados por los dispositivos electrónicos de los submarinos y de los barcos, ¿no? Pues en este caso, curiosamente, aparecen en un intervalo de 2 semanas 3 sifios después de las maniobras y aparecen 2 ejemplares de calamares gigantes. Hombre, no sabemos si realmente puede haber una conexión, pero de hecho hay una coincidencia al menos en el tiempo y en la zona, ¿no? Que creo que es un indicio importante, sobre todo si tenemos en cuenta que también en Asturias ocurrió algo parecido, no con maniobras militares, sino con prospecciones, ¿no? Claro, esa es la extraordinaria pista a la que yo hacía referencia anteriormente, que exista esa conexión en el tiempo. El hecho de que hace 20, 30, 40, 50 años no se produjeran estas capturas de calamares gigantes, claro, y ahora se produzcan y además coincidan con la manipulación terrestre del medio acuático, es verdaderamente sospechoso. Quizá por eso están saliendo a la superficie, porque de lo poco que se sabe de los calamares gigantes es que su entorno natural no es ni mucho menos en los primeros metros que hay bajo la superficie del mar. No, hay una cosa curiosa. Al parecer, bueno, de los pocos datos que se tienen, se piensa que los calamares gigantes, los Architeuthis tux, que son de los que estamos hablando, porque hay varias especies también de grandes dimensiones, pues tienen, desovan en superficie, es decir, que los calamares gigantes, cuando son pequeñitos, cuando son casi microscópicos, están en superficie y son unas criaturas que crecen durante toda su vida. Y a medida que crecen, cambian su hábitat hasta, bueno, por lo que se sabe, y teniendo en cuenta el perfil depredador del propio cachalote, pues se piensa que viven por debajo de los 700, 800 metros de profundidad, incluso los 1500 metros de profundidad, es decir, en zonas realmente abisales, ¿no? De ahí también la dificultad para lograr filmar uno vivo, ¿no? Que es, aparte de capturar, lógicamente, que eso sería absolutamente extraordinario, bueno, los criptozoólogos y de una forma más concreta los especialistas en calamares, los teutólogos, pues se conforman con filmar, por lo menos, y para esto, bueno, se han desarrollado algunos experimentos, pero hasta el momento no se ha logrado, ¿no? De todas formas, lo que sí sabemos, pese a las dimensiones de los calamares gigantes hallados en Canarias, el último, uno de los dos últimos, 10 metros. Sí, el otro era más pequeño, el otro era de apenas unos 4 metros. Uh-huh. Y otro, el que está expuesto, de 14 metros, y sin embargo, se sospecha, además con elementos de juicio importantes, que no son ni mucho menos los más grandes que pueden existir en los fondos abisales. No, claro, es que ese es otro gran reto, es decir, aunque en criptozoología se suele buscar animales que no se tienen, ¿no? Que no se conocen, que se creen extinguidos, los calamares gigantes siguen estando en el terreno de la criptozoología a pesar de ser conocidos y de estar catalogados y de existir ejemplares capturados por una razón muy sencilla, y es que se piensa que pueden duplicar los tamaños de los que hemos estado hablando, es decir, que pueden haber calamares que alcancen fácilmente los 30 metros y que incluso, fíjate hasta qué punto, hay quienes proponen que puedan llegar a 50 metros de longitud. O sea, eso es una fortaleza marina absolutamente inconcebible. Uh-huh. Imagínate las grandes presiones a las que debe estar sometido ese cuerpo, y no se descarta que efectivamente puedan existir. Ten en cuenta que el calamar mayor capturado hasta el momento creo que medía 21 metros, es decir, estamos hablando de más del doble de ese tamaño, y ahí está uno de los grandes retos de los criptozoólogos, ¿no? Realmente confirmar que efectivamente criaturas de esas dimensiones pueden realmente existir, ¿no? Verdaderamente inmensos, 30 metros, para que nos hagamos una idea, como una cancha de baloncesto, y si ya tienen 50, pues imaginemos que dos de ellos harían el largo de un campo de fútbol. Animales, especies verdaderamente fantásticas, especies que hace muy pocos años no estaban catalogadas. Antes decíamos que uno de tus libros, Criptozoología, se dedica precisamente a hablar sobre los críptidos. Nos quedan apenas 2-3 minutos, José Gregorio, pero tú que eres un gran experto en esta temática, puesto que además la criptozoología es uno de los asuntos que más nos interesan y que más interesan a los oyentes de La Rosa de los Vientos, en estos momentos, en el verano del 2004, ¿cómo está el mundo de la investigación sobre la criptozoología? ¿Existe posibilidad de que alguna de esas especies míticas, como el Oran Pendek, el Yeti de Sumatra, pueda ser presentado en público de cara al futuro, o pruebas definitivas de su existencia? Hombre, hay una de cal y otra de arena, ¿no? Por un lado, hay buenas noticias porque en septiembre parte una nueva expedición precisamente a Sumatra en busca del Orang Pede, y es una expedición que promueve a Adam Davis y Adam Sanderson, que son aquellos dos personajes que hace algunos años lograron muestras de pelo y algunas huellas y que fueron analizadas y que efectivamente se confirmó que había un animal desconocido, no catalogado, en las selvas de Sumatra. Bueno, pues ahora van con nuevos indicios, parece que van a ir directamente al grano, y su gran reto es venir directamente con fotografías, ¿no? O sea que tendremos que esperar a la segunda quincena de septiembre, bueno, posiblemente a octubre, para ver cuáles han sido sus resultados. Y en el otro polo opuesto, hay cuestiones que desacreditan a la criptozoología, y es, bueno, acciones como la de un comerciante británico, Brian Balls, que desde hace algunos meses está vendiendo agua del lago Ness, no sabemos si con crías o con monstruo incluido, pero precisamente con ese reclamo, ¿no? Como quien vende agua bendita, pues se está vendiendo a través de internet agua embotellada al precio de 6 libras, que tampoco está barata, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas pintorescas, ¿verdad?, que en el lago Ness han sido muy frecuentes, con mezclas de cultos, de brujerías y de un montón de historias que al final han terminado por restar credibilidad a la posible existencia en ese lugar en concreto de una criatura lacustre, ¿no?, de una serpiente marina, ¿no? Bueno, pero ahí tiene que haber de todo, supongo, y quizás las mayores esperanzas están en Sumatra en estos momentos. Ponemos ahí nuestras esperanzas también en las Islas Canarias, en donde se han encontrado nuevas muestras de la existencia del calamar gigante. Desgraciadamente, José Gregorio González, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un apunte excelente saber y conocer que todavía se siguen descubriendo esas especies animales extraordinarias de casi 30 metros, se sospecha que existen calamares gigantes. De 14 se han hallado en las Islas Canarias, el último de casi 10 metros. José Gregorio, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Bruno, buenas noches. Varios titulares. Recordamos el primero: los calamares gigantes ya forman parte de las especies marinas que habitan los mares de Canarias. Lo imaginábamos y lo confirmamos. Segundo, y quizá lo más relevante: las maniobras militares de la OTAN pudieron ser la causa que obligó a los Arcteutis a subir hasta la superficie. También murieron en esas mismas fechas varias ballenas. La acción agresiva humana es lo que puede provocar la muerte de estas grandes especies marinas. Por ello se producen tantos casos en la actualidad y por ello existían tan pocos en el pasado. Hasta aquí nuestro primer tramo de La Rosa de los Vientos. Llegan las noticias en Onda Cero. Después, con muchísimos temas más, continuamos aquí, por supuesto. Seguid en nuestra sintonía. Son las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Tras 6 horas de reunión acaba de terminar el encuentro entre los representantes de la patronal de seguros y las empresas de grúas para poner fin al conflicto que mantienen en este sector. Sin embargo, y a esta hora todavía no sabemos el resultado de la reunión. Estamos a la espera de una comparecencia de ambas partes para conocer qué es lo que ha ocurrido. En la sede de UNESPA se encuentra nuestra compañera Patricia Busquets. ¿Qué últimos datos tenemos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Las compañías de seguros y los empresarios de la grúa han terminado ya la reunión que iniciaron a las 8 de la tarde. Por ahora no conocemos si han llegado a un acuerdo, si el paro continúa. Estamos esperando que en los próximos minutos nos comuniquen la decisión que han tomado. Recordamos que el punto más difícil de esta negociación ha sido el concretar una subida de las tarifas. Los gruistas exigían 35 euros por servicio para poder cubrir costes, pero aún no sabemos si los han conseguido. Todo parece indicar que sí hay acuerdo, aunque todavía no podemos concretar nada. En cualquier caso, esa reunión se produce cuando se esperan 5 millones de desplazamientos en la operación retorno de las vacaciones que se va a desarrollar durante todo este fin de semana y hasta el próximo martes. Quienes ya han vuelto de vacaciones han sido nuestros políticos. De hecho, este viernes se ha celebrado el primer Consejo de Ministros. A su término, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado algunos de los asuntos que van a abordar en el presente curso político. Va a ser un curso marcado por unos presupuestos de hondo carácter social y orientados a estimular la productividad. Va a ser un curso de extensión de derechos ciudadanos para amplios sectores de nuestra sociedad. Ley de violencia de género, que ya saben que está en el Parlamento, divorcio, matrimonio entre homosexuales, etcétera. Y va a ser un curso en que España encabece la conquista de la primera Constitución europea con el referéndum de ratificación previsto para los primeros meses del año próximo. De momento, el primer Consejo de Ministros ha examinado el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2005, el primero del Gobierno socialista. Unas cuentas que pretenden dar prioridad al gasto social y el equilibrio presupuestario. En la brújula de Onda Cero, el portavoz económico del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte, sin embargo, se ha mostrado convencido de que las cuentas del Gobierno socialista van a provocar déficit, puesto que las cifras de ingresos son muy elevadas. Las previsiones de ingresos el gobierno las ha hecho apuntando hacia cifras muy elevadas, más de lo que yo creo que se va a conseguir, a no ser que el gobierno se rinda ante la inflación. En Irak, lo último es que los cadáveres de dos rehenes turcos han sido hallados en la localidad iraquí de Baiji, a unos 200 kilómetros al norte de Bagdad, según ha informado el canal de televisión por satélite Al Jazeera. Los rehenes han sido tiroteados por sus captores y sus cuerpos han aparecido en esta localidad situada en el llamado Triángulo Suní, en el que actúan grupos de insurgentes que se oponen a la ocupación extranjera. Mientras, la tranquilidad relativa persiste en Nayaf, la ciudad santa en la que los miembros del ejército de Mahdi han entregado las armas y también la custodia de la mezquita a las autoridades chiíes. A cambio, la fuerza multinacional se ha retirado de las principales calles de esta población. Lo ha explicado Qasim Daoud, ministro de Estado de Irak. El ayatolá Sistani quiere salvar vidas y detener la violencia. Él es una persona muy pacífica. Es un hombre de paz y quiere que la paz se extienda por todo el país. Quiere paz y seguridad y que todo el mundo viva en paz y seguridad, no más violencia y destrucción, y en eso están sus ánimos. Y en deportes, el Valencia se ha proclamado esta noche campeón de la Supercopa de Europa de fútbol al vencer en Monte Carlo al campeón de Liga de Campeones Europea, el Oporto, por 2-1. Mientras, España ocupa la 18ª posición en el medallero de las Olimpiadas de Atenas tras esta jornada de viernes en la que el piragüista David Cal ha obtenido el tercer oro para nuestro país en la prueba de 1000 metros del C1. Hoy este gallego de 21 años va a disputar la final de 500 metros donde tendrá la posibilidad de sumar un nuevo metal. De momento, el Comité Olímpico Español le ha designado ya como abanderado de nuestro país en la ceremonia de clausura que se va a celebrar el próximo domingo en la capital griega. Es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. El casco es lo único que puede evitar una lesión cerebral en un accidente de moto. Tú ya lo sabes cuando decides no ponértelo con la excusa de que vas aquí al lado, te agobia el calor, vas por ciudad. Excusas que ponen en riesgo tu seguridad. Usa siempre el casco. Únete a nosotros. Únete a la vida. Campaña de Seguridad Vial 2004. Dirección General de Tráfico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos de vuelta en La Rosa de los Vientos hasta las 4. Cosas por delante, muchas. Monográficos, Zona Cero, Los Gigantes y pasajes de la historia a lo largo de esta hora. El pasaje de esta noche, Leonor de Aquitania. Más tarde recibiremos en nuestros estudios a Antonio Piñero. Hablaremos sobre los enigmas de Jesús, bajo la perspectiva de un hombre que ha traducido al castellano los enigmáticos textos apócrifos, los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran. Pero antes, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, tiempo de azul y verde, tiempo de información. Dicen que observado desde las alturas, el lago Titicaca tiene la forma de una lágrima. Otros señalan que su aspecto emula a un jaguar, el animal sagrado de los más remotos pueblos de América. Es el lago más alto de la Tierra. En sus inmediaciones se asentaron pueblos capaces de construir ciudades megalíticas como Tiwanaku. Pero hay un nuevo misterio, y menudo misterio. Nos lo cuenta Noemí Bouza. Espectacular descubrimiento bajo las aguas del Titicaca. Así es, Bruno. Buenas noches. La expedición de Agacor, integrada por 18 expertos de nacionalidad italiana, brasileña y boliviana, hallaron a 70 metros de profundidad del lago Titicaca un enorme ídolo de oro de 40 centímetros y 30 kilos de peso, además de varias vasijas que se creen vinculadas al imperio Tiwanaku. Considerada como precursora del imperio Inca, Tiwanaku es una civilización que se piensa que vivió en el altiplano andino entre el año 1500 a.C. y el 1172 de nuestra era, aunque se cree que los vestigios encontrados son más antiguos. Pero no fueron estos los únicos hallazgos. En sus inmersiones, los arqueólogos también anunciaron haber descubierto una isla sumergida a más de 100 metros. Se trata de la isla de Wilcota, que significa lago de sangre, y es que se cree que en ella se realizaban sacrificios humanos. El hallazgo se produjo cerca de la Isla del Sol, aunque su ubicación exacta es un incógnito, para así evitar posibles saqueos. Pero si están bajo las aguas estos restos, entonces hay que suponer que hubo un tiempo en el cual el nivel de la superficie de ese enorme lago estuvo más bajo. ¿Pero qué sucede con esto? Pues que cuando eso ocurrió, no había seres en América. Cuando ese lago estaba al descubierto, no había humanos todavía en aquel continente. Dos soluciones tiene el enigma. O los geólogos se equivocan y el lago es mucho más joven de lo que aseguran, o el ser humano, nuestros ancestros, llegaron a América y organizaron civilizaciones y culturas mucho antes de lo que la ciencia oficial asegura. Ambas posibilidades nos conducen a lo mismo. Alguien debe volver a escribir la cronología del pasado de la especie humana. La expedición liderada por el arqueólogo italiano Lorenzo Epis, la expedición Agacor, nos está ofreciendo a lo largo de estos últimos años, a lo largo de sus diferentes expediciones cada verano, cada invierno, en aquella zona, sorprendentes hallazgos y sorprendentes descubrimientos. El nombre de la propia expedición lo dice todo, Expedición Agacor, y es que según las leyendas, Agacor es una ciudad casi, casi mítica, que existió antes incluso de que existieran, de que hubiera pueblos, los pueblos conocidos del pasado precolombino. Y de las aguas lacustres del lago Titicaca, de un pasado remoto y fascinante, viajamos también en el tiempo, no a un pasado tan lejano, al siglo XII, a conocer la historia de una mujer que impulsó la cultura en aquella época, a conocer la historia de Leonor de Aquitania. Es, por supuesto, en La Rosa de los Vientos, tiempo de los pasajes de la historia. Tiempo, por supuesto, de Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Cuando pienso en Leonor de Aquitania, me acuerdo, no sé por qué, de Emma Thompson en esa película celebérrima de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Pues sí, es la imagen que se me representa. Leonor fue bellísima. Leonor fue la gran impulsora cultural del siglo XII. Fue la precursora del feminismo. Fue reina por dos veces. Reina de Francia, reina de Inglaterra. Madre de reyes, regente. Y desde luego, protectora de las artes. Gran favorecedora de los trovadores, de los bardos bretones. Gracias a ella, seguramente, hoy conocemos mucho más sobre el ciclo artúrico. Ella encargó a los grandes poetas de su tiempo, su propia hija, Marie de Champagne,

Finalmente, en Von Broll murió en ese 2 de abril del año 1204. Con 82 años prácticamente, moría Leonor de Aquitania, precursora del feminismo, feminismo ultranza, la liberación de la mujer, la igualdad de la mujer, favorecedora de las bellas artes, la gran impulsora de la revolución cultural del 12. Ya os digo, si hoy sabemos mucho más sobre Arturo, sobre Camelot, sobre la tabla, sobre los 12 caballeros, sobre el Grial, sobre Ginebra, sobre Lancelot, sobre los amores de Lancelot y Ginebra, si hoy sabemos algo más sobre eso, es gracias a Leonor de Aquitania, gracias a que favoreció a los escritores, a los juglares, a los trovadores, a los bardos, y les dijo: hay que hablar, hay que recuperar las tradiciones, tenemos que buscar las raíces de nuestro pueblo, las raíces de los nuestros, la cuna de los nuestros. Y buscaron y crearon, y consiguieron que Arturo fuera el gran rey que hoy conocemos, y consiguieron que Excalibur fuera algo más que una espada. Todo eso gracias a Leonor de Aquitania. Es una historia hermosísima, una historia muy bella, la mujer más importante de la Edad Media, la mujer más importante de su tiempo, y una de las más importantes de toda la historia. Cuando falleció con 82 años, ya os digo que falleció, que murió, sin proferir un solo lamento. 82 años llenos, plenos y felices, porque en el fondo Leonor de Aquitania lo consiguió. Fijaos que su herencia era tan inmensa que con el tiempo dio como consecuencia la famosa Guerra de los 100 años entre británicos y franceses. Durante 117 años, británicos y franceses lucharon en territorios de Francia entre ese siglo XIV y XV, con personajes heroicos como Juana de Arco. A lo mejor Juana de Arco tomó el testigo de Leonor de Aquitania. Dos mujeres inmensas, ¿verdad? Pues esta noche por eso hemos querido rendir homenaje en esta Semana del Amor a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania, una de las grandes mujeres de la historia. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para Azul y Verde en La Rosa de los Vientos. Tiempo una vez más para la información. Dos nuevos planetas extrasolares han sido descubiertos por los astrónomos. Dos nuevos astros girando alrededor de sus estrellas. Nos lo cuenta Chus Esteban. Sí, es Bruno. Buenas noches. Uno de ellos lo han descubierto investigadores del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con investigadores norteamericanos. Es importante precisar que para descubrir este planeta no se ha utilizado una tecnología excesivamente cara. Para localizarlo se han utilizado una red de telescopios relativamente pequeños que han sido diseñados específicamente para buscar este tipo de planetas. En concreto, el nombre del telescopio utilizado es STAR y se encuentra en el observatorio del Teide en Tenerife. También han sido necesarios otros dos telescopios, uno situado en Arizona y otro en California, que han confirmado los datos obtenidos en Tenerife. Estos telescopios utilizan el método de tránsitos, un método directo, es decir, la disminución del brillo de una estrella cuando un planeta pasa entre ella y la Tierra. En este caso, la estrella está situada a una distancia de 500 años luz y tiene un tamaño parecido a Júpiter. El otro planeta lo han descubierto desde el observatorio de Ginebra. Es 14 veces más grande que la Tierra, está fuera del sistema solar y ya han afirmado que es el más ligero de todos los hallados hasta el momento. Sus descubridores han sido Michael Marr y Kellogg, los dos hombres que descubrieron el primer extraplaneta ya en 1995. Para descubrirlo han utilizado un telescopio de 3,6 metros desde Chile del Observatorio Europeo Austral y está situado a 50 años luz y gira alrededor de la estrella Mu Arae. Esta vez el método utilizado es el indirecto, es decir, se miden con gran precisión las oscilaciones en la velocidad radial de la estrella y así se aprecia la presencia de un cuerpo celeste. Y ya son más de 120 planetas descubiertos, aunque se esperan muchos más. 120 planetas descubiertos en los últimos 9 años. Los científicos, bien avanzado el siglo XX, comenzaban a mostrarse verdaderamente desesperanzados ante la posibilidad de que realmente en torno a estrellas de fuera del sistema solar no hubiera planetas como el nuestro. Muchos hasta lo dudaban de forma fehaciente, de forma vehemente. Sin embargo, a partir del año 1995, gracias a estos dos métodos, a los métodos directos e indirectos de observación de estrellas, se han localizado ya más de 120 planetas, más de 120 tierras que giran y que orbitan en torno a lejanas estrellas

y esa responsabilidad venía avalada por el interés de cuanto antes solucionar el problema a quien se lo estábamos creando, que era a los consumidores y, en nuestro caso, a los clientes de las entidades de seguros. Ambas partes se han comprometido a atenerse a los resultados de un estudio que hará una organización independiente en cuanto a la tarificación económica según las necesidades del sector. Todos valoran positivamente este acuerdo, pero los cruistas aseguran que hasta que no vean materialmente el desarrollo del mismo, seguirán a la expectativa. Llega al final de un conflicto que amenazaba la operación retorno de las vacaciones del mes de agosto, en la que se prevén 5 millones de desplazamientos hasta el próximo martes. Sin embargo, y a pesar de este acuerdo, el colapso puede continuar en las próximas horas, porque según los datos oficiales, son 500 los vehículos que permanecen averiados en arcenes y aledaños de las vías de circulación en toda España. Su recogida ahora tendrá que ser paulatina. Y este viernes, además, la celebración del primer Consejo de Ministros ha supuesto el inicio del curso político, un curso en el que se van a debatir los primeros presupuestos generales del Estado que presente el gobierno de Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo se dispone ahora a negociar con otras fuerzas políticas, con una única limitación que ha expuesto el vicepresidente económico, Pedro Solbes. La negociación, estamos abiertos a la negociación con todos los grupos, como ha dicho muy bien la vicepresidenta, aunque tenemos un límite claro que ustedes conocen, y es el límite que nos ha puesto el propio Senado y el Congreso, que es el límite de gasto máximo. Sin embargo, la oposición duda de que se respete finalmente el pacto de estabilidad y, por tanto, sospechan que los próximos presupuestos van a generar déficit. Una mala noticia a juicio del portavoz económico del Partido Popular, Vicente Martínez Pujalte, que lo ha dicho así en la brújula de Onda Cero. Cuando un Estado gasta más de lo que ingresa, es como cuando una familia gasta más de lo que ingresa, que se tiene que endeudar, que tiene que pagar intereses, y eso a medio plazo es malo para el empleo, es malo para el crecimiento económico y es malísimo porque lo que se hace es ceder a las generaciones futuras una situación de desequilibrio. Fuera de España, jornada previa este sábado en Chechenia, las elecciones que se van a celebrar el domingo en esta región autónoma, cuna del terrorismo islámico, que puede estar detrás de la doble catástrofe aérea que el pasado martes costó la vida a 89 personas en Rusia. Las autoridades han confirmado que en uno de los aparatos se han encontrado restos de explosivo muy similares a los empleados en ataques contra edificios en Moscú. En la capital rusa, pese a esta noticia, la situación es tranquila, según ha relatado en Onda Cero el encargado de negocios de la Embajada Española, Antonio Fernández Marzarambroz. No se percibe un ambiente especial, francamente, en Moscú. Es que estamos a muchos miles de kilómetros de Chechenia y, claro, no se percibe una vida normal, habitual, no hay cambio ninguno. Ha habido el día de ayer un día de luto, que hemos seguido también las representaciones diplomáticas en Moscú, pero nada especial. En fútbol continúan las celebraciones del Valencia, que esta noche se ha proclamado campeón de la Supercopa de Europa al vencer al ganador el año pasado de la Champions League, el Oporto, por 2-1 en partido disputado en Monte Carlo. Por su parte, en Atenas, el equipo español ya ha logrado el mismo número de medallas que en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 17, tras el oro logrado por el piragüista David Cal en C1 1000 metros. Hoy podría obtener otro metal en la distancia de 500 metros y eso convertiría a las Olimpiadas de Atenas en las segundas mejores de la historia para los nuestros después de Barcelona 92. De este modo nos marchamos, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. Entra en genteviajera.es y encontrarás una oferta irresistible y exclusiva para viajar a Gran Canaria entre el 1 y el 17 de septiembre. Un viaje de 3 días con Mundicolor. Incluye vuelos de Iberia, habitación doble en el Hotel Astoria de 3 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, traslados, asistencia y seguros. Todo desde 268 euros. Resérvalo ya, porque si tu compra es de las 20 primeras, el viaje te costará tan solo 253 euros. Aprovecha esta oferta irresistible a Gran Canaria, reservando en genteviajera.es o llamando al 902-230-460. Genteviajera.es, el canal de viajes de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Última hora de programa, nos acercamos al final de la etapa veraniega. Os acompañaremos todavía mañana sábado y el fin de semana que viene, por supuesto. A partir de entonces, sabrosa sobredosis de La Rosa de los Vientos. Estaremos, el equipo de guardia, el viernes entre la 1:30 y las 4 de la madrugada, noche de viernes a sábado. La noche del sábado al domingo entre la 1 y las 4. Y al día siguiente, la noche del domingo al lunes, la nueva temporada de La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián. Primer programa de la temporada 2004-2005 y de forma ininterrumpida hasta la noche del jueves, con el nuevo horario que será de domingo a jueves a partir de la 1 el domingo y el resto de la semana de la 1:30 de la madrugada, siempre hasta las 4. La Rosa de los Vientos, temporada 2004-2005. Mañana estaremos también en Estados Unidos. Este fascinante país será nuestro destino por partida doble. Estaremos en Nueva York, ciudad que va a ser capital de la información durante las 2 próximas semanas, por 2 cosas. Se celebra la convención del Partido Republicano y el día 11 se cumplirán 3 años del instante que modificó el rumbo de la humanidad. 3 años del 11S. Estaremos en Estados Unidos para ver cómo se vive el momento actual. Y recibiremos aquí en los estudios de Onda Cero al periodista Rafael Palacios. Nos hablará sobre algo que se llama Nesara, algo sobre lo que vais a oír hablar mucho en el futuro. Dicen que es una ley que está preparada y que en cualquier momento puede comenzar a ponerse en práctica, una ley aprobada en secreto por el Congreso norteamericano y que modificaría para siempre todos los pilares de la economía mundial. Una esperanzadora ley que, de ser cierta y de ser real, podría hacer iniciar a la humanidad una nueva etapa. Y quien sin duda hizo iniciar una nueva etapa a la humanidad fue Jesús de Nazaret. Sobre él hablamos con nuestro siguiente invitado. Si hay un personaje que jamás ha dejado de estar de actualidad, que sobrevive a todo tipo de modas y que incluso, y este es un momento, el actual en el que muchos se preguntan cuestiones fundamentales acerca de este individuo, ese personaje es sin duda Jesús de Nazaret. Un personaje que despierta pasiones y todo lo que sabe sobre él está en permanente estudio y en permanente revisión. Y sabemos muchas cosas sobre Jesús de Nazaret gracias a personajes como nuestro invitado de esta noche en La Rosa de los Vientos. Él es Antonio Piñero. Muy buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Encantado de que estés con nosotros para compartir tu inmensa sabiduría sobre este tema que vamos a abordar. Porque tienes obras... Pero ya no es para tanto. Lo digo yo además con pleno conocimiento y es un honor que estés con nosotros, porque tus trabajos, tus libros, tu obra, tu estudio es verdaderamente enorme. La cantidad de trabajo, por ejemplo, acabas de publicar hace muy poquito tiempo Los Hechos Apócrifos, el primer tomo, Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Dos obras, dos libros, se ha publicado en Biblioteca de Autores Cristianos, la primera parte, en donde analizas los libros apócrifos relacionados con los apóstoles, algo que durante años y años muchos han estado buscando, pero que no estaban traducidos al castellano. Es el primer trabajo, es la primera vez que podemos leer en nuestro idioma, y además en griego y en el original, este punto absolutamente importante para comprender cómo se origina el cristianismo, para conocer los comienzos quizá de la civilización moderna, ¿verdad? Porque ahí está el comienzo de gran parte de lo que somos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Esta es una obra que la empecé pues hace unos 10 años. Nada más y nada menos. Y que fue... ha sido tremenda de trabajo. Yo no lo hubiera acabado si no hubiera unido a la empresa a un amigo mío, Gonzalo del Cerro, que es el cofirmante, y ya al final, en el último año, pues hemos un poquito más, hemos estado trabajando los dos codo a codo. Pues sí, realmente, estas obras, que son novelas, pero cristianas y con un alto contenido ideológico, es decir, de ideas, son novelas de propaganda, pues expresan lo que era el cristianismo más o menos a mediados del siglo II. Es decir, cuando empezamos a tener ya testimonios de verdad sobre el cristianismo. Piensa, por ejemplo, una cosa. La última obra del Nuevo Testamento, cronológicamente hablando, es decir, temporalmente hablando, es la segunda epístola de Pedro. ¿Cuándo crees que se escribió esa obra? Pues escribió en torno al 125 o 130. Y está recogida en el canon o lista de libros sagrados que forman el Nuevo Testamento. Pues bien, la primera de estas novelas cristianas, Los Hechos de Andrés, la situamos en torno al 140-150, o sea que puede ser que haya 15 años de diferencia entre la última obra del Nuevo Testamento y la primera de esta colección. ¿Cuándo se supone que se sabe que estos testimonios quedaron escritos? Porque no entraron a formar parte de ese canon, no entran dentro de la Biblia, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, están al margen, no adquirieron esa oficialidad, por eso son apócrifos. Pero ¿desde cuándo se conoce su existencia? Pues yo creo que tuvieron mucho éxito por ser novelas. Claro. Y me da la impresión de que empezaron a copiarse rápidamente. Aunque nosotros, como nos pasa con muchas cosas de la Antigüedad, los primeros manuscritos que tenemos, salvo algunos papiros, son medievales. Sí. De la época medieval en torno, primera, o sea, a principios del siglo X o del siglo XI, a principios de la transmisión de los manuscritos. Ahora bien, citas de estos, o de estas novelas, vamos a llamarles así, ¿no?, de estos hechos apócrifos en autores antiguos, pues los tenemos desde la época de Tertuliano, claro. Es decir, desde en torno al 200. Luego es evidente que algunos de ellos se compusieron antes del 200, porque están citados, y las citas coinciden con el texto que nosotros tenemos. Así que distinguimos entre cuándo nos han llegado a nosotros copias de ellos. Exacto. Y cuándo sabemos que existían por las citas de otros autores. Pues yo creo que es importantísimo, ¿no?, que después de, fíjate, 18 o 19 siglos, 18, estamos hablando, siglos, después de todo ese tiempo, por fin podemos conocer de primera mano esos libros, ¿no? Yo creo que es importante. Lo he explicado alguna vez y creo que de esto hemos hablado. Casi todo el mundo conoce la película Quo Vadis. Y la novela, que es la base, ¿no?, de Henry Sienkiewicz. Y todo el mundo, o bueno, mucha gente sabe que la película Quo Vadis y la novela tiene como base, o digamos el arranque del autor, del novelista, es el episodio de Pedro, cuando estalla la persecución de Nerón, del emperador Nerón, contra los cristianos. Nerón primero quema Roma, sí. Luego se busca un chivo expiatorio y dice, bien, los cristianos, empieza a darles caña fuerte, y claro, probablemente todo esto es histórico, ¿no? Pedro, que estaba allí, tiene dudas, ¿me quedo, me voy? Y entonces los cristianos le dicen, mira, que nos muramos nosotros, pase, pero que te mueras tú, que eres el fundamento de nuestra fe, de ningún modo. Pedro duda, pero por fin se disfraza y sale de la ciudad, y cuando va andando se encuentra con una figura, al principio un poco difusa, luego tremendamente luminosa, y dice, caramba, es Jesús. Y le dice, Señor, ¿a dónde vas, Señor? Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas? Uh-huh. Y Jesús le responde, Pedro, vuelvo a Roma. ¿A Roma, Señor? Sí, vuelvo a Roma a ser crucificado de nuevo. ¡Bah! Pedro, vamos, se cae. Claro. Empieza a llorar, se da la vuelta, entiende todo, se vuelve a Roma y efectivamente ahí es crucificado Pedro, claro, no Jesús, porque la aparición desaparece. Esta anécdota, que se cuenta en 5 o 6 líneas del texto griego de los Hechos de Pedro, que por cierto aquí tenemos la suerte de conservar el original. Claro. Porque el resto es una traducción latina. Y pues no, nunca ha sido editado en España. Nunca ha sido traducido, nunca lo hemos conocido directamente. Y sin embargo es el pilar, es la base, a partir, ¿no?, del cual uno de los grandes clásicos. Si alguien de hecho empezó a pensar y dijo, vaya una anécdota más estupenda, venga, y empezó a construir en torno a esa anécdota, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Y hay que decir que Hechos Apócrifos de los Apóstoles es solo la última de una larguísima y extensa lista de trabajos, como por ejemplo la colección de apócrifos del Nuevo Testamento, nada menos que 7 tomos. No, del Antiguo, del Antiguo. Del Antiguo Testamento, perdón, en cristiandad, 7 tomos. Luego Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi, los 50 tratados, 3 tomos de este libro. Los estudios sobre, diferentes estudios sobre el Nuevo Testamento, introducción al estudio del Nuevo Testamento, algunas novelas y dentro de muy poquitos meses, Guía para entender el Nuevo Testamento, que se va a editar en Trota, un libro que ahora mismo acaba de salir, digamos, del horno, que estás en plena revisión y que también es una obra en donde vas a ofrecer al público y además al especialista, ese es el gran mérito, escribir para todos los públicos, pero tanto para el que conoce perfectamente el tema como para el que como servidor lo desconoce. Es un libro que quiere dar respuesta a las grandes incógnitas que hay sobre el cristianismo. Posiblemente sobre pocos personajes ha escrito tanto, pero a la vez se desconoce tanto. Es un enigma en permanente revisión, Jesús de Nazaret, un personaje que fascina desde todos los puntos de vista, y da igual la religiosidad de uno y la religiosidad de otro. Lo importante es que es un personaje sorprendente. Y hemos de decir que además eres catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense. Que suena tremendo. Todos hemos oído hablar de... yo porque te conozco y sé perfectamente de tu trabajo y sé que es estupendo, pero todos hemos oído hablar catedrático de astrofísica, de astronomía, de medicina, de cirugía. Pero sin embargo, ¿qué es un catedrático de Filología Neotestamentaria? ¿Qué estudia? Bueno, pues es un catedrático ante todo de lengua griega. Pertenece a una facultad de filología, donde se estudia filológicamente, con amor a la palabra, las lenguas. Dentro de la Facultad de Filología de la Complutense hay muchas secciones. Y yo estoy dentro de la sección antigua, que a su vez se divide en latín, en griego, en lenguas semíticas, fundamentalmente. Y hay un aspecto, la gente se olvida muchas veces que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Claro. Fue escrito todo en griego. No hay nada. Esto tampoco lo cree muchas veces la gente, ni siquiera en los evangelios, repito, no hay nada que sea una traducción del arameo, no hay. Incluso el evangelio más primitivo que tenemos, reconstruido, llamado evangelio Q, sí, reconstruido, o el evangelio de Marcos, que ese sí que lo tenemos, están compuestos en griego. Y el evangelio de Mateo también, bueno, pues me parece estupendo que en una facultad donde se estudia la lengua griega, claro, se estudie también el Nuevo Testamento. Pues catedrático de Filología Neotestamentaria, aquel que estudia lengua y literatura del cristianismo primitivo. Y ahí, en ese saco, pues va todo, ¿no? Jesús de Nazaret, los evangelios, la figura de Pablo, pero sobre todo desde el punto de vista de fuera. Claro. Es decir, allí no somos teólogos. Claro, claro. Estudiamos historia, ¿no? Los investigadores científicos. Claro, y historia, ¿no? Claro. Pero yo siempre he dicho, la interpretación, lo que técnicamente se llama exégesis, la interpretación de un texto es pura historia. Si tú interpretas un texto de hace 20 siglos, solo si vives, desde siempre, hace 20 siglos. Yo siempre digo en plan de broma, hace 35 años que vivo en el siglo primero. Sí. Estoy ahí metido. Claro, porque no solamente ya es conocer ese idioma y conocer todos los recovecos del griego, sino también documentarse hasta la extenuación en lo que dices, en convertir tu vida en la vida actual, pero a la vez vivir en un mundo paralelo en donde tienes que conocer a la exactitud cómo era ese siglo I, ese siglo II, ¿no? Todo, pues tienes que conocer la filosofía, la política, la sociología, la economía, es decir, cómo vivía la gente, ¿no? Uh-huh. Pues la religiosidad, ¿no? Digamos, ¿no? Por supuesto. La religión, y no solamente de Palestina, sino de Siria, que estaba al lado de Egipto, sobre todo del imperio que llamamos helenístico romano, porque entonces era una mezcla de Grecia-Roma, todo uh-huh. junto, ¿no? E influía muchísimo. Yo también he dicho algunas veces que si ahora, por ejemplo, apareciera pues un papiro ahí en las secas arenas de Egipto, que todas están apareciendo continuamente, uh-huh. tan gordos como los manuscritos del Mar Muerto o los de Nag Hammadi, pues eso aparece pues una vez en el siglo o algo así. Sí. Pero vamos a suponer que aparece un papiro interesante con una anécdota sobre Jesús o algo así, que sea un poco difícil. Bueno, pues lo lee, vamos a suponer que alguien sepa griego. Claro. Pues lo lee en griego, pero plenamente no lo entendería si además la lengua no está metido en el siglo. Exacto. Exacto. Pero siguen apareciendo textos que revelan cosas nuevas. Sí, pero lo que aparecen no son fundamentalmente textos religiosos. Uh-huh. Por ejemplo, hace unos años, bastantes, pues aparecieron 3.000 papiros de un individuo que se llamaba Zenón, donde están todas las cuentas de la parte de los reyes de griegos de Egipto en Palestina. Todos los papiros de Zenón son formidables. Uh-huh. Claro. Magnífico, es toda una biblioteca económica. Hombre, muchos documentos son recibos o cuentas o algo así, pero hay otros que dicen, fui por aquí, fui por allá, encontré esto, encontré lo otro, pagamos a tanto. Bueno, claro. Está bien. Y eso sirve para reconstruir toda esa época. Vamos a analizar algunos aspectos en concreto de nuestro protagonista y de nuestro siempre fascinante Jesús de Nazaret. Ya lo he dicho, ¿no? Dicho Jesús de Nazaret. ¿Por qué decimos de Nazaret si la tradición por lo menos nos dice que nació en Belén? Bueno, tenemos dos tradiciones. Una tradición fundamentada básicamente en los dos primeros capítulos de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en los dos capítulos del Evangelio de Mateo. Esa tradición dice que nació en Belén. Pero hay otra tradición igualmente fuerte que está no solamente en estos dos evangelios fuera de los dos capítulos, sino exclusivamente, es decir, en Marcos y en Juan no aparece la tradición de Jesús de Belén, sino de Jesús de Nazaret. Siempre se le llama, como antiguamente era lo usual, con el nombre y luego, pues, hijo de o el lugar en donde, ¿no? Entonces aparece continuamente, jamás, ni una sola vez, nunca, aparece Jesús de Belén, Jesús de Belén, siempre Jesús de Nazaret. Eso ha hecho que la gente se plantee si es que es verdad la tradición de Jesús de Belén y por lo menos puede uno tener la sospecha. Cuando muere el personaje Jesús, cuando el personaje se repiensa, se idealiza, los seguidores, los primeros cristianos, están totalmente convencidos de qué personaje es el Mesías, tienen además en su pequeña biblioteca un montón de textos proféticos de la única Biblia que tenían en aquel momento, que era el Antiguo, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Ellos lo llamaban simplemente las Escrituras, ¿no? Y encuentran pues textos de Miqueas en los que hablan que el Mesías va a nacer en Belén, o que el Mesías es hijo de David, y ¿cuál es la ciudad de David? Belén. Empieza uno a sospechar si no será que una vez que este personaje es creído por un montón de gente que es el Mesías, si no puede surgir, esto es una teoría, ¿no? Si no puede surgir la idea de que efectivamente nació en Belén. Y esa es la sospecha general que existe hoy entre los críticos, entre todos los estudiosos. Digo, sospecha. Estrictamente, pues no se puede probar ni una cosa ni otra, pero lo más probable, yo diría con toda modestia, es que tienen más razón Marcos, el evangelista Marcos y Juan, cuando hablan de Jesús de Nazaret, más razón que el evangelista Lucas y el evangelista Mateo. Aquí hay un empate, dos contra dos, ¿no? Yo creo que es mucho más fuerte la tradición de que Jesús nació en Nazaret y que Jesús naciera en Belén. Es un producto teológico, es una historia, lo que llamamos historia teológica. Intenta, bueno, rehace, repiensa los hechos, lo presenta, intenta lanzar un mensaje. En el fondo, a Mateo y a Lucas propiamente, pues les importa, en el fondo, un comino que nazca en Belén o en el pueblo de al lado. Sí. Lo que le interesa recalcar es que es el Mesías. Claro. Y el Mesías auténtico, que lleva unido, y lo de Belén. Si hay que presentarlo así, pues se presenta. Pero yo creo que es más bien un repensar, ¿eh? Ya digo, los evangelistas están empatados, dos contra dos. ¿Los evangelistas que eran? ¿Seguidores, cronistas, periodistas del siglo primero? Eso quisiera. ¿Recopiladores de datos? Bueno, lo primero que hay que decir es que los evangelistas tienen un nombre. Y los conocemos desde muy antiguo, desde el siglo II, como te decía antes, 18 siglos y medio llevamos con esos nombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cuando los estudiamos a fondo, esos son nombres que el arte les pone una cara, empieza a borrarse la cara. Y empiezan a borrarse casi el nombre. ¿Y sabes lo que queda detrás? Pues prácticamente nada, un nombre. Es decir, son auténticos personajes anónimos de los cuales no conocemos nada. Pero tu pregunta es muy acertada. ¿Qué son? Pues la investigación ha ido dando vueltas y dando tumbos. A principios del siglo XX, la investigación estaba convencida de que los evangelistas no eran nada más que recolectores. Iban por unas comunidades, por otras, iban recogiendo anécdotas de Jesús y las pegaban, sin actividad ninguna. Pero a partir de 1945-1950... se movió el péndulo de la investigación hacia la otra banda, y en general se piensa que los evangelistas anónimos, que no son discípulos de Jesús, si fueran discípulos de Jesús, aquí un argumento, abro un pequeño paréntesis. Si tú has visto las cosas, Bruno, tú vas a describir un incendio que tú has visto utilizando lo que ha escrito un periodista, no, ni hablar. Escribes tú de lo que tú has visto, ¿no? Lógicamente. Entonces, cuando tú demuestras que los evangelistas están utilizando fuentes, es decir, escritos, además por escrito, escritos anteriores, es evidente que no son testigos visuales. ¿Lo que son? ¿Periodistas? Pues sí, en parte sí. Biógrafos, lo podemos decir, que recogen material, pero como decía antes, a partir de mitad del siglo pasado, son auténticamente autores. No recogen el material y hacen pla, pla, pla, lo empalman, ni hablar. Por ejemplo, mira, hay una cosa que yo creo que es importante y que es una tendencia. Que han mantenido los evangelios apócrifos, pues es la relación de Jesús con las mujeres. Esa está un poquito retocada en los evangelios canónicos, sin duda. O sea, está retocada. Retocada quiere decir manipulada posteriormente, en el momento en que fueron redactados. Claro, es que está redactado en el siglo II, como se puede ver, precisamente para esto ayudan mucho los hechos apócrifos, en el momento en el que domina dentro de la Iglesia una tendencia absolutamente ascética, antimatrimonial, antemujer en cuanto generadora, o en cuanto, digamos, de la pareja hombre-mujer, pues lo más carnal, ¿no? Lo más redondeado, lo de más formas, representa más la materia, ¿no? Dicen fuera, ¿no? Entonces, la posible relación que tenía Jesús con las mujeres, o incluso el posible matrimonio, que los evangelios canónicos no dicen nada, sino más bien lo contrario, pues hay pequeñas escenas, hay dos, por ejemplo, las bodas de Caná, o tres, digamos, la escena, o cuatro, la escena de María Magdalena con su madre y otra María al pie de la cruz, la escena, por ejemplo, de la unción, esa pecadora, ¿no? Derrama sobre la cabeza y sobre los pies. Fíjate qué escena más tremendamente erótica, ¿eh? Cuando viene una mujer y delante de todos empieza con sus cabellos a besarte los pies. Vamos, es una escena súper erótica, que luego Mateo la retoca un poquito y en vez de, o sea, aparta todas esas efusiones capilares, la censura, los rombos, un poquito la aparta, y entonces hace que en vez de la unción que sea en los pies, pues ya es en la cabeza, ya es para la sepultura, quita esas efusiones de los cabellos, en fin. Pero en los apócrifos aparece, bueno, en el Evangelio de Tomás aparece clarísimo, y en el Evangelio de María, ¿no? En el Evangelio de María, sin embargo, la mujer de Jesús es Salomé. No se llama María Magdalena. En el Evangelio de Tomás es María Magdalena. Hay una tradición, no es continua. Con lo que quieres decir que... ¿Es posible que Jesús entraría dentro de la lógica del personaje, tanto por los estudios que has hecho del Nuevo Testamento como de los apócrifos, que Jesús fuera una persona que como casi todos los ciudadanos, si hubiera casado, hubiera mantenido una relación sentimental? Vamos a ver, yo diría, las fuentes que nosotros tenemos a nuestra disposición, los cuatro evangelios, prácticamente lo niegan. Y son las fuentes primarias. Ahora bien, ¿cuándo empiezan a contar la vida de este personaje? Pues no cuentan nada más que los tres primeros evangelistas el último año. El evangelista Juan cuenta dos años y medio, ¿eh? Porque ahí hay una disparidad de fechas respecto a Jesús. Pero es que Jesús ya estaba, digamos, como un hombre maduro, mientras que los judíos en aquella época se casaban a los 20 años, 21. Entonces, ¿por qué no podía ser, por ejemplo, un viudo? Uh-huh. ¿Eh? O como dicen los mismos evangelios de Pedro y de Andrés, otros que tenían sus propias mujeres, bueno, ya sus hijos eran mayores, por lo visto debían de tener suficiente capital, llamémosle así, o hacienda acumulada. Pedro deja a su mujer, uh-huh. Y Andrés y otros dejan a su mujer y siguen a Jesús. Teóricamente yo no veo inconveniente de que Jesús fuera, por ejemplo, un individuo que por amor al reino de los cielos pues deja su familia, ¿no? Como sí. Sus discípulos, o que es un viudo, ¿no? Lo que sí parece claro es que en esos momentos en el que él está predicando intensamente la venida del reino de Dios, en ese momento no se ocupa de la familia. Es tan importantísima la misión y lo que tiene que hacer que la familia pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Y ese es el estadio que reflejan los evangelios. Y si hay alguna anécdota, como ya digo, por ejemplo, las bodas de Caná, se explica mucho mejor si Jesús, porque son las bodas de Jesús, ¿no? Claro. Se explicaría que haga la prueba un lector de coger las bodas de Caná y imagínese, el novio es Jesús. Y si, invéntese esa idea. Repito, no lo pone, ni muchísimo menos, ni es tradición de la Iglesia ni nada de eso. Pero intente explicar el capítulo 2 del Evangelio de Juan, pues explica un poquito mejor. Yo, desde fuera, interpreto que quizás si dudáramos de eso, tendríamos que dudar de muchos hechos fundamentales de la historia. De ha casi sido, todos. Ha sido dudado, imagino que ya sabes a lo que me refiero, ha sido utilizado para decir que no hay ninguna prueba definitiva de la existencia de Jesús. Ahí ya sí que me indigno yo. Yo cuando oigo eso, de verdad, quien me lo dice absolutamente en serio, tú sabes lo que le digo, bueno, no me atrevo a decirlo porque yo intento ser educado, ¿no? Uh-huh. Pero si un señor me dice, es que Jesús no existió, fíjate que yo soy desde fuera, soy un agnóstico y un racionalista y como catedrático de la Complutense estoy fuera. Claro, que decir que Jesús existió... No existe, no, ¿tú sabes lo que digo? Sí. Dijo, este tío o esta tía es un ignorante integral, uh-huh. Es ignorante. Mira, desde 1920 prácticamente... Hay algunos artículos, yo los tengo en casa, ¿no? Pero desde 1920 no hay ni una obra seria, que niegue la historicidad del personaje. Pero además, ¿qué más da? ¿Qué más da decir que Jesús existió históricamente si lo que importa no es eso? Claro. Lo que importa es quién era el personaje, cómo lo interpreto, cómo lo entiendo, cómo se me ha transmitido, qué importancia tiene para mi vida. ¿Fundó la iglesia o no la fundó? Etcétera. Pero vamos, ya negar la existencia radical, bueno, pues ese que lo niega, o esa que lo niega, tendría que negar la existencia casi, te diría, de Augusto, de Julio César, o de mil personajes históricos. Claro, sobre los que hay incluso bastante menos evidencias. Menos. Claro, y los damos por... Bueno, pues, aparte, por... si tú dices, voy a negar la existencia, ¿sabes lo que te digo? Si tienes una metodología histórica, te pones delante un problema del que no sales. Es decir, es mucho más difícil explicar la existencia del cristianismo sin Jesús, que al menos por la base de que existiera alguien. ¿Cómo vas a explicar todo lo que viene después? Yo supongo que, por ejemplo, en el enorme trabajo que acabas de publicar en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, quizá pueda resolverse, no lo sé, esa gran duda sobre lo que hablabas ahora. ¿Fundó realmente Jesús una iglesia o fue cosa ya de los seguidores no, suyos? No, eso no se puede resolver ahí. No. Esos son textos, como te dije, del 140-150 hasta el 230 aproximadamente. Para resolver ese problema tú tienes que estudiar muy a fondo, Mateo 16:16, el capítulo 16 de San Mateo, el versículo 16, lo comparas con el texto de Marcos, el texto paralelo de Marcos y de Lucas, y estudias a fondo lo que puede ser la teología del cristianismo primitivo, y sobre todo también estudias a fondo históricamente lo que representa el personaje, sí. Cuál era su concepción de la religión de Dios, de la salvación del ser humano, y luego estudias cuál es la concepción de Dios, de la religión, de la salvación del ser humano, en el cristianismo primitivo y lo comparas. Uh-huh. Yo te digo, primero, comparar el texto de Mateo, el capítulo 16 de Mateo con los otros evangelistas, y el capítulo 16 en sí mismo. Y luego, comparar la figura de Jesús con lo que vino después, comparar las líneas principales del pensamiento de Jesús con las líneas principales del pensamiento de Pablo y de otros, y ahí respondes la pregunta. Pero en los hechos apócrifos de los apóstoles, ahí no tienes una respuesta. Ahí ya dan, por supuesto, que Jesús fundó la iglesia. Uh-huh. Y en función de lo que has investigado y estudiado de otros textos... Es una pregunta muy difícil esta, ¿eh? Yo, muy polémica. Muy polémica. Bueno, yo sinceramente, después de haber estudiado bastante el capítulo 16 de Mateo, sinceramente yo creo... Lo definiría, Jesús es el primer impulsor, ¿eh? Y no me digas que me intento escapar, pero bueno, en parte me escapo, ¿no? Jesús es el impulsor del cristianismo, pero no es el fundador. Pone los fundamentos. Fue Pablo, quizá. Pablo y todo el entorno, porque Pablo bebe también. Pablo no es un inventor genial de la nada, ¿eh? Claro, claro. Pablo recibe unas grandes tradiciones, tanto de ciertas comunidades de Damasco como de otras de Antioquía, de Siria. Lo que pasa es que él es un genio y reflexiona. Así que yo diría, el primer impulsor, el cristianismo no se explica sin Jesús, sin duda, sin la creencia en la resurrección, y sin los impulsos que da las ideas teológicas que tiene Jesús. ¿Pero qué es la teología? El cristianismo es la teología del Nuevo Testamento. ¿Y quién crea la teología del Nuevo Testamento? Los seguidores de Jesús. Yo estoy, te digo una cosa, coge el libro ese famoso, está publicado en castellano, ¿eh? Y por sacerdotes y clérigos totalmente católicos. La teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann, ese teólogo que para muchos es el demonio. Páginas sobre Jesús, 30. Páginas sobre la teología del Nuevo Testamento, 770. ¿Qué quiere decir eso? Realmente, ¿qué es el cristianismo? La teología del Nuevo Testamento, ¿quién la hace? ¿Jesús? ¿No, señor? Jesús pone pulsos. Claro. Pero el cristianismo no es de Jesús. Hay un famoso investigador, Julius Bellhausen, que dijo, tiene un dicho famosísimo. Dice, Jesús no fue un cristiano, fue un judío. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque tú que has vivido, como antes decías, en esa época, ¿qué papel jugaba en la Palestina del siglo I? Jesús fue un líder religioso... ¿Un líder de su pueblo, un líder más con un cariz más político que mesiánico, todo a la vez? Fue, yo diría, y que no se me ofenda a la gente, fue uno más, entre otros personajes de la época, no voy a decir un personajillo, pero fue un judío marginal, que tuvo una influencia muy limitada, en una parte limitada de la Palestina del momento, que era en Galilea y un individuo que era como otros. Si tú estudias la obra del historiador Flavio Josefo, Las Antigüedades de los Judíos o la Guerra de los Judíos, verás que entre la muerte de Herodes el Grande, el Herodes ese, el de la matanza de los inocentes y tal, porque hay otros Herodes, ¿no? Desde la muerte de este en el año 4 a.C. hasta el año 66-67, que estalla la primera revolución de los judíos contra Roma, ¿no? Que lleva a la aniquilación de Jerusalén, el machacamiento del templo y todo esto, pues como mínimo, hay 10 figuras mesiánicas. Una de esas figuras es Jesús. Influyó mucho durante su vida. En Galilea sí, en Jerusalén era bastante desconocido. Y por lo tanto esa imagen que tenemos de ya el final de Jesús, del comienzo de la pasión, de cuando se pide su crucifixión, de miles de personas aclamando por ello, eso sí que es un gran artificio literario de los evangelistas. Desde luego cuando se dice, ahora aparecerá una obra en castellano en que se ríe un poco de esta frase, ¿no? Jesús casi que quebrantó los fundamentos del judaísmo, dejó el judaísmo temblando. Jesús dejó temblando al judaísmo, ni quebrantó nada, ni vamos, fue un soplillito, un soplo, que el judaísmo del momento ni lo notó. Ten en cuenta que el judaísmo del momento, un montón de millones de personas, desde Hispania hasta Babilonia y hasta la India, ¿no? Ya me dirás tú, ¿qué representó para el judaísmo del momento? La opinión de un rabino, que ni siquiera probablemente estaba ordenado como rabino, pero en fin, de un maestro galileo allí en la esquina, escapándose de Herodes Antipas, que le quería zurrar porque ya había matado a su maestro, ¿no? Y un individuo que ni siquiera visitó una ciudad importante, que iba solamente por los pueblos y aldeas, predicando. Hay que poner a Jesús en su sitio. Ahora, fue un tipo genial en otro aspecto, y a los discípulos los marcó. Les produjo tal impacto que si tú no aceptas ese impacto, no explicas el cristianismo. Por lo tanto, para explicar el cristianismo, quizá no es la figura de Jesús la que incendió todo, entre comillas, lo de incendiar, sino sus seguidores. A sus seguidores, y ahí lo abrieron como un gran árbol que se abre en múltiples ramas, ¿no? Muy bien, uh-huh. Algo así. Él puso la cerillita, uh-huh. Pero quienes hicieron el gran incendio fueron sus seguidores. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo explicamos la crucifixión de Jesús? ¿Como una venganza por haber roto con todo? Por lo que dices, ya imagino que no. ¿De los judíos contra Jesús por haber roto con todo y por haber tenido mucha influencia? ¿O más con un cariz político, social por parte de la Roma de la época? No se puede simplificar. Uh-huh. Y hay mucho de todo. Pero tú piensa dos cosas. ¿Quiénes mandaban en Jerusalén y en la Palestina en ese momento? La superestructura de los judíos y los romanos. Y unos cuantos comerciantes griegos ahí, pero pocos, pero sobre todo los romanos. O sea, ¿qué predicaba Jesús? La venida del reino de Dios. Ese reino de Dios era puramente judío. Y en parte se haría sobre la tierra de Israel. De esto habría que hablar largo y tendido, pero bueno, nuestros oyentes tienen que admitirme ahora como base, porque no tengo claro. Tiempo para explicarlo, esa idea, ¿no? Él explicaba y decía, el reino de Dios es inmediato, viene inmediatamente. Ese reino de Dios era, digamos, una nueva constitución política para el Israel en una tierra totalmente renovada, con un nuevo templo construido por mano de Dios, etcétera, etcétera, cuya constitución era la ley de Moisés y había que cumplir la ley de Moisés. Vamos a ver, en ese Israel de Dios, ¿tenían cabida los negociantes de la capa superior de los judíos? Ninguna. ¿Tenía cabida Herodes, Antipas y todos los herodianos? Ninguna. ¿Tenía cabida el emperador Tiberio, Poncio Pilato y las dos legiones destacadas, una en Cesarea y otra más o menos rondando de un sitio a otro, más las legiones de Siria? Ninguna. Uh-huh. Es como si tú quieres en el Irán de Jomeini que tuvieran sitio, pues los comerciantes norteamericanos, el emperador, es decir, el señor presidente de los Estados Unidos, es que no tiene ningún sitio. Entonces, si un individuo predica eso, es totalmente religioso. Totalmente religioso. Pero tiene indirectamente unas consecuencias políticas monumentales. Y segundo, al final tocó las narices, por decirlo así, de una manera tremenda, tanto al estatuto superior de los judíos como a los romanos. Porque hizo lo que no debía, cuando no debía y dónde no debía. Hizo lo que no debía. Cuestionar tal como funcionaba el templo en ese momento. Sí. Lo que no debía. ¿Dónde no debía? Nada menos en Jerusalén, que era el centro. ¿Y cuándo? En la Pascua, donde había allí 1 millón de personas y donde cualquier cosa que fuera para molestar, tú imagínate el Irak de ahora, cualquier cosa que molesta a los norteamericanos, fíjate cómo danzan y saltan, aunque no sean a lo mejor antiamericanos esos que ves en la tele ahí saltando ante el incendio de un Hummingbird, uno de esos sí. Jeeps y tal, ¿no? Pues tú imagínate el eco, ¿no? Claro. Allí cualquier enano que saltara contra los romanos y dijera muera Roma, aunque fuera nada, no, tenía un impacto tremendo. Así que si tú me dices, no simplifiquemos, es una figura totalmente religiosa, solo religiosa, exclusivamente religiosa, pero con un impacto político indirecto y social tremendo. Claro, porque hay que comprender que no era una tierra tranquila aquella. Ni es que la religión y la política iban totalmente unidas, claro. Y eran momentos terribles, ¿no? Uh-huh. Repito, lo que no debía, dónde no debía y cuándo no debía. Uh-huh. La frase no es mía, es de que es Habermas, el famoso erudito judío, ¿no? Uh-huh. Pero es estupenda. Y después de tantos años estudiando, en 45 minutos hemos resumido solo una mínima parte de todo tu trabajo, pero después de tantos años estudiando la figura de Jesús en ese contexto histórico, analizando hasta el extremo las lenguas originales en las que fueron escritos estos textos, ¿qué opinión te merece la figura? Antes has dicho que eres un investigador, que lo estudias desde fuera, que eres agnóstico, pero la figura de Jesús, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que había algo, es una opinión personal y eres libre de responder o no, que había algo que indiscutiblemente históricamente trascendió, pero algo trascendente en el personaje en sí, en la naturaleza del ¿qué personaje? ¿Qué quieres decir con trascendente? Es que eso para mí tiene un significado específico. Uh-huh. Trascendente quiere decir, es decir, con un salto hacia lo divino. Exacto. Evidentemente que sí, para quien creyera, sin duda alguna que sí. Ser un personaje súper impactante desde el punto de vista religioso. Uh-huh. Lo creo. Ahora es un personaje complejísimo. así complejo. Harían falta ocho descripciones más o menos para decir cómo era él. Pues porque era profeta y era un campesino y al mismo tiempo era un rabino y al mismo tiempo pues podía ser casado y vivir en perfecta soltería y era el proclamador del reino de Dios y al final de su vida por lo menos se creyó el Mesías. Uh-huh. Y era un hombre, un fanático religioso, si se puede decir, y era un nacionalista y no era nacionalista a la vez, las dos cosas, o al menos tenía al menos un piquito de admitir. Era totalmente judío y al mismo tiempo pues era un hombre que observaba la ley en extremo y sin embargo discutía prácticamente todo. Sí. O sea, es verdaderamente profundo. Era impactante, yo digo, en su pequeño círculo, súper impactante. Uh-huh. Fuera de ese círculo probablemente no lo fue tanto. Uh-huh. Entonces, mi respeto por ese personaje. Otra cosa es si tú me preguntaras si Jesús de Nazaret, visto desde el punto de vista histórico, ¿no?, lo que podemos reconstruir de él, sería para ti o para un señor de la calle, ¿no? Uh-huh. Que va por las Ramblas de Barcelona o por La Coruña o por aquí, por Madrid, ¿no?, si paseando ahora por la noche o por ahí, si este personaje puede ser su modelo de vida. Uh-huh. Pues yo diría, hombre, y habría ya que discutir si es el Jesús de la historia o es más bien el Jesús repensado. El Jesús repensado y el... Es que una cosa es el Jesús real y otra cosa es el Jesús recordado. Uh-huh. Y el Jesús repensado. El Jesús repensado es maravilloso. Uh-huh. Jesús repensado y recordado puede ser un modelo de vida. El Jesús histórico real puede que no lo sea. Uh-huh. Y habría que distinguir. Sería interesante saber, ¿no?, si él volviera algún día o si pudiera desde aquel siglo I, como haces tú, desde el siglo XXI, analizar el siglo I, si él hubiera podido analizar desde el siglo I el XXI, ¿qué opinaría, no? Pues tú sabes, ya lo ha dicho en un libro publicado en castellano, este autor judío-húngaro, Getza Vermes, en La religión de Jesús, que uh-huh. lo publicó Mario Musnik, sí. El benemérito, Mario Musnik, en castellano, ya al final dice, si ahora viniera Jesús y cogiera el credo de la Iglesia Católica, se quedaría extrañadísimo. Dice, probablemente solo admitiría las tres primeras proposiciones de las veintitantas que tiene. Sí, eso dice este judío, ¿no? Getza Vermes. Indiscutiblemente fue un personaje que justifica una vida entera dedicada al estudio. Sí, señor, lo justifica. Y esta guía que yo estoy preparando, sí, ahora... Para entender el Nuevo Testamento, dentro de unos meses. Sí. Bueno, si lo aprueba la editorial. Por supuesto, estoy convencido. Yo no lo sé, ¿no? Yo la entregaré modestamente y a lo mejor me la rechazan, ¿no? Uh-huh. No, pues, espero que no, ¿no? Después de estar 3 años trabajando, ¿no?, en la guía. Pues es que esta guía es un proyecto que lleva primero la guía. Primero, entender el Nuevo Testamento. El segundo volumen es una trilogía. El segundo volumen será Jesús. Y será Jesús en Nazaret. Historia, leyenda y mito. Uh-huh. Historia, leyenda y mito. Y el tercero será la constitución del cristianismo. En el siglo I hasta la mitad del siglo II. Esta es solo la primera parte. Pero primero hay que entender el texto. Y luego sobre el texto reflexionar. Y merece la pena, el personaje es fascinante. Sin lugar a dudas. Y de hecho será la segunda obra, como te digo, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas es un personaje fascinante, como fascinante ha sido esta hora de programa en La Rosa de los Vientos con Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria y... De la Complutense. De la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto. Y lo digo yo y lo decimos muchos, con toda seguridad, el mayor experto que hay en nuestro país sobre los asuntos que hemos hablado esta noche. Muchas gracias, Antonio. Bueno, eso ya... No lo creo. Yo estoy convencido de que no, eso no es verdad. En todo caso, muchísimas gracias por aceptar. Gracias, yo me lo he pasado muy bien. Igualmente. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Absolutamente desolador el panorama que nos dibuja la actualidad de los bosques españoles. Incendios forestales aquí y allá, algunos verdaderamente terribles, verdaderamente tremendos. Greenpeace y muchas otras asociaciones denuncian que no se hace lo suficiente para evitar esta lacra veraniega que nos acompaña todos los años. Nos lo cuenta en su informe Noemí Bauza. Uno de los mayores desastres ecológicos que sufrimos en nuestro país son los incendios forestales. Cada año, el fuego arrasa miles de hectáreas. Durante la década de los 90 se produjeron 181.051 incendios. En este 2004 han sido muchos los municipios que han sufrido los efectos devastadores de esta lacra medioambiental. Los últimos se han producido en ciudades de Galicia y Andalucía. Y como nos cuenta Miguel Ángel, miembro de Greenpeace, el hombre tiene mucho que ver en ellos. Se habla de causas intencionadas hasta un 90%. Está el origen, el hombre es el origen de los incendios, pero claro, lo que hay que investigar quién es el que prende fuego, con qué motivación, cuando la haya, y combatir realmente esas causas de que hacen que la gente prenda el monte. Además, el cambio climático también es protagonista de estos desastres. El clima va cambiando y se hace cada vez más seco, lo cual propicia un mayor número de incendios, por ser los bosques más vulnerables al fuego. Los incendios están devastando el planeta y realmente en algunos momentos el planeta está en llamas y una de las causas que apuntan es el cambio climático. O sea, que hay que tomarse muy en serio que el cambio climático hay que combatirlo y realmente hay que preparar los bosques del futuro para estar preparados para esta amenaza. Para poder evitar incendios y otros desastres medioambientales, todos debemos poner de nuestra parte y colaborar. Lo que hay que hacer es pues eso, que el sector forestal tenga la misma importancia que tiene la pesca o la agricultura o la minería, que están continuamente siendo apoyados, subvencionados, etcétera. Los bosques son los grandes olvidados, son los convidados de piedra de la política española. Greenpeace lo denuncia, los bosques son los grandes olvidados de la clase política española. Hay que salvarlos porque de ellos depende nuestro futuro. Hay que intentar que el próximo verano, es un deseo y un sueño, asistamos a muchos menos incendios forestales. Hay que luchar por ello, indiscutiblemente. Os lo hemos contado en La Rosa de los Vientos, en azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestros relatos, relato de nuestros oyentes con el que llegaremos al final de nuestra emisión, al final de este programa, noche de viernes, madrugada de sábado en Onda Cero. Vuestros relatos a los que, como siempre, les pone voz Paco de León. El que recordamos en estos momentos lleva por título 20 años. Su autor es Francisco Javier Iruera. Nos lo envió desde Elche. Era miércoles por la noche y me encontraba en la cama de mi habitación escuchando La Rosa de los Vientos como todas las noches. Aquella noche tocaba monográfico Zona Cero. El tema, la teletransportación. A medida que transcurría el tiempo, iba dejando de prestar atención a los colaboradores de Cebrián para pensar en lo que se debería sentir al ser teletransportado en el tiempo. Miré el reloj. Eran las 2:45 y empezaba a sentirme somnoliento. Quedé dormido. Un tiempo más tarde me desperté. Volví a mirar al reloj y vi que eran las 5 de la mañana todavía. Ya se ha acabado el programa, pensé. Pero aún así, volví a encender la radio a ver qué había. ¿Cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que no estaba García en la repetición de su programa? Era uno de sus ayudantes. Aún así, pensé que estaría de vacaciones o algo por el estilo. Seguí durmiendo. Alrededor de las 8 de la mañana, me despertó súbitamente un ruido constante y molesto que venía de la calle. Eso hizo que me levantara de la cama y me asomara a la ventana para observar qué sucedía. Me sorprendí al ver que en el lugar donde ayer mismo estaba el monumento levantado a Miguel Hernández, ahora mismo se encontraba un edificio que ocupaba la manzana y el cual todo hacía indicar que se trataba de una fábrica. Me sentía un poco confuso, casi creí estar soñando, cuando al girar mi cabeza hacia la izquierda

Rosa de los Vientos.